vamos a escuchar un diálogo sobre el tema de la cruz, uno de los platillos más fuertes de los testigos de Jehová. ¿Quién es? Soy yo. Ah, pásale, pásale, por favor. Te vengo a invitar a la fiesta de la Santa Cruz. Mira, la enseñanza sobre la cruz, sí, es algo muy equivocado. Porque, ¿cómo puede ser que los católicos adoran a la cruz si la cruz fue el arma que mató a Jesús? Pero nosotros no adoramos la cruz. Nosotros veneramos la cruz, que es muy diferente. Bueno, sea que adoren, sea que veneren, pero de todos modos, eso está mal. Incluso, mira, aquí tengo la Biblia, ¿sí? Y te voy a aclarar que esto está mal. Yo también tengo la Biblia, y a veces cuando salgo a las visitas, yo siempre llevo mi Biblia. Veamos, dime, ¿dónde la Biblia dice que la cruz es un arma? ¿Tienes alguna cita bíblica? No recuerdo la cita, pero mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿sí? Si a tu papá lo matan, ¿acaso tú traerías colgada el arma en el cuello, sí? Si fuera una pistola, un puñal, ¿tú lo traerías colgado? Entonces, ¿por qué tanto respeto por que venerar, por adorar la cruz? También tú andas repitiendo esa bobada. No es así. No, ¿sí? No es bobada. No, ustedes lo inventaron. Ustedes lo inventaron. En cuanto a la cita bíblica, no existe. No hay ninguna cita bíblica que diga que la cruz es un arma. Según la Biblia, la cruz es la puerta por la cual Jesús entró en su gloria. Ahora, veamos un texto bíblico en Juan, capítulo 12, verso 23 al 24. Y dice así: por toda respuesta, Jesús declaró: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a entrar en su gloria. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Escuchaste bien? No, ¿cómo pues Jesús entró en su gloria? Pasando por la cruz. ¿Dónde Jesús murió como grano de trigo? En la cruz. No. ¿Sí? ¿Ves? Estando en la cruz, Jesús sufrió y conquistó la gloria. Al mismo tiempo, realizó el plan de Dios. Por eso la cruz se transformó en el símbolo de la voluntad de Dios. Vamos a escuchar ahora lo que dice Marcos, capítulo 8, verso 34. Lee, busca tú también. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Has escuchado? Sí, pero como vemos aquí, si uno quiere ser discípulo de Cristo, no tiene que hacer lo que le dé la gana, sino que tiene que aceptar la voluntad de Dios y seguirlo. Esta es la voluntad de Dios. Está simbolizada en la cruz, puesto que para Jesús la muerte en la cruz fue la máxima manifestación de la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué le dan tanta importancia a la cruz? ¿Por qué la tienen que traer colgada ahí en el cuello? ¿Por qué en todas partes, en los templos, arriba de las capillas, en las calles, en todas partes quieren meter la cruz? O sea, es darle demasiada importancia. Eso es una locura. Sí, sí. Ya San Pablo también expresa esto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Y dice que no todos entienden esto. Dice, el mensaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. En cambio, para los que somos salvados, es poder de Dios. Mientras tanto, nosotros proclamamos un Mesías crucificado. Para los judíos, ¡qué escándalo más grande! Para los griegos, ¡qué locura! ¿Te das cuenta? Los judíos esperaban milagros. y los griegos esperaban sabiduría. Y entonces, la cruz representa un fracaso para todos ellos. Así también ahora pasa con ustedes. No. Bueno, pues sí, entiendo que no es fácil, ¿verdad?, aceptar este mensaje. Vemos también en Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Dice San Pablo, por mí no quiero sentirme orgulloso de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. No. ¿Sí? Dice, por Él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Te das cuenta? Está bien claro. No, vemos. Colosenses 2:14. Canceló nuestra deuda y nuestra condenación escrita en los mandatos de la ley. La suprimió clavándola en la cruz de Cristo. ¿Ves? Aquí San Pablo declara que Jesús borró nuestra condenación clavándola en la cruz. Nosotros, católicos, respetamos la cruz como el símbolo, como la bandera de nuestra fe. Si para ustedes, los testigos de Jehová, se trata de una locura, pues lo siento mucho, pero ese es su problema. Mira, últimamente no era una cruz donde Jesús murió, ¿sí? Podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 30, ¿sí? Aquí nos dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, al cual ustedes mataron colgándolo en un madero. Sí, ya me imaginaba este texto. Aquí está claramente, ¿sí? Cristo murió colgado en un madero. No dice que en una cruz. Solamente 4 veces se usa la palabra madero en la Biblia para decir que la cruz era de madera y que no era de fierro, no era de mármol o de plástico, no sé, cualquier otro material. Aquí está la atalaya. Fíjate en estos dibujos. Aquí está Jesús en la cruz y aquí está Jesús colgado de un madero. Fíjate cómo Jesús en la cruz está tachado, ¿sí? Está mal, es un error. No hay ningún error. Qué bueno que trajiste tu atalaya, ¿verdad?, para ver este dibujo. Ahora vamos a analizar uno por uno. A ver, dime, en el dibujo de Jesús crucificado, ¿cómo tiene las manos? Separadas, extendidas. Extendidas, muy bien. ¿Y cuántos clavos tiene? 2. 2 clavos, muy bien. Ahora vamos a ver el dibujo de Jesús colgado en un palo, en un madero. ¿Cómo tiene las manos? Juntas. Juntas. ¿Cuántos clavos tiene? Solamente un clavo. Solo un clavo. Ahora vamos a ver la palabra de Dios que nos dice Juan 20:25. Dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, ¿te das cuenta? Entonces, dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, ¿qué quiere decir? Que eran 2 clavos, ¿sí? No me había fijado en eso. Quiere decir que las manos estaban extendidas sobre una cruz y no una sobre la otra, ¿sí? Ahora, vamos a revisar de nuevo los dibujos. A ver, el Jesús crucificado, ¿dónde tiene el letrero? Encima de la cabeza. Muy bien. Y Jesús colgado, ¿dónde tiene el letrero? Encima de las manos. Encima de las manos. Ahora vamos a ver la lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, verso 37. Escucha muy bien. Encima de su cabeza habían puesto un letrero que decía por qué lo habían condenado. Este es Jesús, el Rey de los Judíos. A ver, ¿me puedes repetir el texto bíblico? Porque... Claro que sí. Mateo, capítulo 27, verso 37. Escribe, escribe. Sí, pues es que esto no me había fijado. Si se hubiese tratado de un palo, Jesús hubiera tenido las manos juntas y la Biblia hubiera dicho que el letrero estaba sobre las manos. Al decir la Biblia que estaba puesto sobre la cabeza, quiere decir que Jesús tenía las manos separadas y por lo tanto se encontraba sobre una cruz y no sobre un palo. Así que anota bien en un papelito, ¿verdad? Para que le lleves a tu pastor. Sí, lo voy que a anotar. Eran dos clavos, ¿sí? Que las manos estaban extendidas y que el letrero estaba sobre su cabeza. Quiere decir que fue en una cruz y no en un palo. ¿Pero por qué ustedes dicen que adoran la cruz el Viernes Santo? Ah, bueno. Nosotros no adoramos a la cruz, iríamos a la madera. El Viernes Santo, los católicos adoramos el misterio de la cruz, es decir, a Cristo, que por nosotros murió en la cruz. Nosotros adoramos a Jesús que murió en la cruz. De mi parte, pues, mira, cada vez que veo una cruz, me da miedo, me siento mal, ¿sí? Entonces, ustedes los testigos de Jehová se parecen al demonio. ¿Al demonio? ¿Por qué? Pues, cuando ve la cruz, grita, se enoja, se espanta. También se parecen a Drácula. ¿A Drácula? ¿Y por qué a Drácula? Porque los dos se espantan con la cruz.